Pensábamos que la frase era de coso, de Bayer, la de Futura, ¿viste? Existen otros mundos, pero están en este, pero no. No. Es una frase del ¿Cómo poeta, que de un no? poeta. No, no es. Por el mural te hace. Che, el programa de hoy, acá en Futura y en todas las radios, va a estar dedicado, si te parece. Porque volvió el presidente, el director del Director del programa. programa. Presidente del programa. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, Después. pensando. Estuvo con el presidente estudiante abrazado, lo vi en una Sí, pero foto. yo pensé que hoy no iba a venir. Ah. ¿Por qué? ¿Y qué? Porque vos te abrazás con la brujita Verón. ¿Qué va a Che. venir a hacer con Dono, con nosotros dos? Che. Pero bueno, se ve que Se el peló tipo. como Verón. Se ve que el tipo tiene esa capacidad de estar Tenías allá. una peluca, Santillán, y ahora te la afeitaste por Verón, ¿no? Puede Porque ser. tenía mucha cana, querido, ¿eh? Digamos, ¡Ah! Mirá qué coqueto. Qué coqueto. El programa de hoy, si te parece, director del programa, está dedicado a Belén, la compa Sí. de acá Vamos. de la FIT, que no la conocemos, pero si está con la FIT debe No. ser buena gente. Debe ser buena gente. La FIT es el operador del programa, ¿sí? Ahí debe haber otros operadores en otros programas, me Claro. imagino, en otras radios, quiero decir, pero acá en Futura nos opera la FIT y, bueno, el programa de hoy va dedicado a Belén, que no lo va a Y escuchar hoy. a la FIT también que estuvo. Nah, la FIT nada. Sí, como Sí, la lo filó, vemos todos los dice. días. El día especial hoy es de Belén. Ahí va. No lo va a escuchar hoy, seguro, pero en alguna de las repeticiones, cuando lo escuche, Va ahí. dedicado. Exacto. Una alegría enorme. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Y otro lunes y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Como tocando cada punto de toda tu piel, van galopando y en mi mente gira y gira, gira el horizonte, ida y vuelta, gira y gira, gira el universo, el barrio en el que habito, gira, gira, gira, gira en medio de la olla y gira. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes. Natural. Con la voz armoniosa. Cuando quieras, arrancamos. Vamos, vamos, vamos, dale, dale, dale. Usted, señor. Ya está, negro. Ya estamos. Bueno, ha vuelto el director. Dale, sí. Vamos. Para la música que va a presentar el programa, el director de La Pulseada Radio. Esto es La Pulseada Radio. Vamos. ¿Qué pasó, señor director, que no vino durante todos estos? Estábamos preocupados en algún punto. Me enteré unas cositas. Papá. ¿Qué es eso? ¿Un apriete, no? Que a mí no me gustaron nada. ¡Apa! Lo que pasó acá, afuera, no me gustó nada. Ah, en Radio Futura. Que apareció una bala. Uh-huh. Ah, bueno, pero eso fue hace un tiempo, hace bastante. Pero hay que tener mucho cuidado. Y sí, la verdad que es una... Porque esa gente, lo que hicieron acá, afuera... Sí, sí. Es una amenaza, ¿no? Una especie de amenaza. O algún salame que quiso hacerse el vivo. Pero ya pasó, negro, no pasa nada. No, digo esto, callado la boca, no me voy a callar. No, no, no hay que callarse, pero digo, tranquilo que no pasa nada, negro, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Pero por eso no vino al programa, no? Estaba muy gripado. ¿Ah, sí? Uh-huh. Pero ahí te vino una foto con la Brujita Verón en remera, casi. Hace gesto de se agarra la camiseta. Sí. Bueno, viste que se peleó como la Brujita Verón también. Ah, no sabía. Sí. Mirá. Un saludo para Verón, un saludo para la gente de Estudiante. Un besito. ¡Mua! Bueno, le vamos a mandar un saludo también a Martina, sí. Que nos ha cedido unos audios, ya los vamos a agradecer ahí en el momento. Uh-huh. Carlos Gamman, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, según en qué momento esté saludando. Exactamente. Claro. Viste que hay veces que uno se siente que está más de mañana, ¿no? Uh-huh. O más de noche. Hay veces que claro. Se despierta con sueño y parece que fueran las 5 o 6 de la tarde. Sí. ¿No? Ajá. Pero no. No. ¿Vos cómo estás ahora? ¿De día, de noche? Bien, bien. ¿Estás en la hora que tenés que estar? Sí, perfecto. ¿La angustia? Estoy llegando al programa. Estoy hace rato, pero estoy resolviendo. Vivo cuando uno... Le voy a mandar un saludo a mi compañera, Marina, que está con mucha fiebre ahí, pobre. No. Upa, ¿y a vos te duele la garganta? Y a mí me duele la garganta. Yo me parece que la cena de hoy se va a suspender. No, por favor. Bueno, lejos. Bueno. Lejos. ¿Qué por tenemos hoy para este programa de La Pulseada? Ni idea, yo también, acabo de decir. Ah, llegar. Bueno, no, yo sí hice algo. Son esas preguntas que uno hace... Capriciosa. Claro. Ahí está. Como déjeme un saludo para la Minga, que no sé si este domingo o el otro es el Día del Niño. Sí. Che, no sé cuándo es ahora, este domingo. En el hogar se festeja el otro, el 21 me parece. El 21. El 21. Uh-huh. ¿Y va a estar tocando la Minga? Sí. Exactamente. Ah, entonces la semana que viene seguramente la Minga lo vamos a llamar o vamos a ver si pueden venirse para acá un rato, ¿no? Para contar eso. Claro. Uh-huh. Exactamente. Es más, a mí me ha llegado ya un mensaje invitándome a tocar un candombe con la Minga. Ah. Exactamente. Tengo que pedir permiso en mi comparsa, ¿viste? O hielo. Claro. Uno no puede andar ahí, ¿viste? ¿Cómo? ¿Pero qué, se enojan? No, pero bueno, está todo bien, nos queremos. A ver si le dan el préstamo o el pase definitivo. No, préstamo. Préstamo sin opción. Qué fuerte. Bueno, vamos a dejarlo ahí para ver si generamos... No pasa nada. Se comparte el candombe y el tambor. Claro, o sea, escucha esto. Sí. Digamos que mi comparsa se pone re celoso y no tienen que ser así. No. Lo manda al frente. Lo podemos compartir. Claro, bien. Compartir con otra. Pero no, pero usted, Marcelito, podés estar en otra comparsa, pero no podés estar en otro programa de radio. Mirá, querido, yo me pato, pues yo soy el jefe. Como invitado sí, pero como director solo de este. Claro. Ajá. Ahí está. Bueno, había un llamado telefónico donde nos piden difundir un pedido especial de donaciones para el Día del Niño. Destinadas a la Copa de Leche Arco Iris. Esto está en San Carlos, en 46 y 143. Pueden ser juguetes, cacao, leche, etcétera. Uh-huh. Y el teléfono para quienes puedan donar para la Copa de Leche Arco Iris de San Carlos es el 470-9514. Lo reitero, 470-9514. Perfecto, ahí está el pedido solidario. Bueno, hoy en este programa La Pulseada Radio vamos a tener un ratito algunos audios de la presentación del libro de sobre Cajade que escribió Pablo Morosi. Ya lo entrevistamos en varios programas de La Pulseada Radio, pero vamos a tener un poquito de lo que pasó ayer ahí en la sede del Club de Estudiantes, al cual algunos entramos un poco, bueno, ¿no? Que un poco de tensión. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Eso que yo soy hincha de Boca, ¿no? Me imagino los que eran... Bueno, el autor del libro dijo que era de Gimnasia. Claro, ese es. Tuvo ahí el gesto de presentarlo igual en el club del cura. Uh-huh. Lo que puede Cajade. Después tenemos, bueno, vamos a hablar con... mucha gente que no nos gusta la iglesia en general, tipos como Cajade, hacen que tengamos cierto respeto. Sí, de alguna manera. Había algo que Carlitos decía, yo soy muy de Estudiantes, pero cuando gana Gimnasia pienso en los pibes del hogar que son del Lobo, que están felices y también me siento feliz por ellos. Ahí está. Eso es demagogia, viejo. Bueno, vamos a hablar también con Pancho Martínez. Pancho Martínez, que nos va a contar un poco qué trae la pulseada de este mes. Y después, en la segunda parte, vamos a hacer una entrevista a Nadia Fink, que es la guionista de esta colección Antiprincesas que está saliendo, bueno, de la editorial Chirimbote. Uh-huh. Que salió con el Tiempo Argentino el otro día. Sí. Salió el de Gilda para chicos y chicas. Obviamente me lo compré. Mi novia me preguntó si era para mi sobrina. Yo le dije que no, que obviamente era para mí. Vos, claro. Así que bueno, vamos a estar hablando con Nadia Fink, que es un poco la guionista, la que va escribiendo estos libritos para chicos y chicas, y nos va a estar contando un poco, bueno, por qué. ¿Y vas a perder la oportunidad de pedir algún tema de Gilda? Ah, me muero. No solamente que vamos a pedir, sino que Santillán lo va a cantar, porque Santillán, como yo, es no fanático, sino devoto de Gilda. Le prendemos una vela a Cajade y una Gilda a nosotros. Sí. Exactamente. Bueno, así que más o menos este programa va a andar por esos... Ya está delineado por dónde va a transitar. Por esos lugares. Exactamente. Bueno. Arranquemos. Porque ya pasó como media hora de presentación. Bailando hasta la madrugada, apretaditos en tu casa. yo me quedo bailando. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Así seguimos en La Pulseada Radio. Sí, señor. Radio Futura, por Radio Nauta, por todas las radios amigas, hermanas, que retransmiten este programa tan amablemente. Vamos a preparar el sistema telefónico acá. Mirá, ponemos la... de última generación. La última generación. Mirá, lo están apoyando ahí. Ahí está, perfecto. Y vamos a hablar con el otro director. Esto claro. Está lleno de dirigentes. Futura en general está lleno de dirigentes. Cada vez que escucho están... dirigente sindical, dirigente de programa de radio como Santillán, y el director de revista La Pulseada, que se llama Francisco y le dicen Pancho, y que es Martínez, ¿no? Secretario de redacción. Ah, secretario de redacción, perdón. Sí. Otra vez le dijimos director, por favor. Nos va a llamar este. Pero está, Sade y ya dijo, está en actividad, ¿sabe? Estoy de licencia, no he renunciado. Bueno, el secretario entonces de redacción, que vendría a ser como un secretario general del gremio. Eso sí. Ahí va. Eso. Francisco Martínez, ¿cómo viene la revista La Pulseada de agosto? Buenas noches, ¿cómo le va? Nuevamente por el ascenso, como siempre me entienden cada mes. Ya va a llegar, ya va a llegar. Pero estamos haciendo lobby desde acá. Sí. ¿Qué dice la gente? Bien. Bueno, la revista se está imprimiendo, estamos en la imprenta y este fin de semana está saliendo a la calle La Pulseada de agosto, la número 142. El tema que traemos para la tapa esta vez, empezamos a hablar de una situación que se viene dando hace muchos años en las facultades de la Universidad de La Plata y que en La Pulseada decidimos tocar para abrir un poco el debate de qué hacemos con los pibes, con los chicos que van, que entran a las facultades, con los pibitos que van a pedir monedas, a pasar el día, a pedir un sándwich por ahí, y que han encontrado en diferentes facultades de la Universidad de La Plata un espacio para estar ahí, ¿no? El tema es que obviamente, como muchas situaciones que tienen que ver con este tema, con los chicos en situación de calle y más que nada la universidad, la idea es ver qué hacemos con estos chicos, ¿no? ¿Cómo los contenemos? Y han surgido diferentes iniciativas, diferentes espacios de niñez, tanto en trabajo social como en la Facultad de Humanidades. También se ha trabajado algo en periodismo, en ciencias naturales. Pero este año, lo que un poco nos apuró a nosotros a publicar el informe que ya veníamos trabajando, sucedió un episodio en el que unos chicos produjeron un incidente con unos alumnos de la Facultad de Trabajo Social y la facultad decidió prohibir porque no tenía, digamos, manera de resolver el tema rápidamente y había cierta protesta de los no docentes. Decidió prohibir el ingreso a menores de edad, a menores de 18 años, que no estén acompañados con sus padres. Esto, bueno, incluso hizo bastante ruido, ¿no?, en las redes sociales, porque cómo se estaba prohibiendo el ingreso de los pibes, en donde, bueno, la universidad es pública, cómo hacemos para contenerlos, qué hacemos, ¿no? Porque está a veces, desde cierto sector, y me incluyo también en lo que voy a decir, no sabemos qué hacer. hablábamos, incluso algunas de las voces que tenemos en la revista de este mes, hablan de, bueno, la mayoría de los estudiantes lo que hacía era comprarle un sándwich. Imagínense, ¿sí? 5.000 estudiantes que tienen humanidades le compran un sándwich a un pibe. Son 5.000 sándwiches para repartir, ¿no? ¿Cómo desde el Estado se hace para resolver esta situación que tiene que ver con lo de siempre, con los pibes en situación de calle? ¿Y qué hacemos, qué preguntas nos hacemos desde la universidad para resolver ese tema? Bien, ese es el tema de etapa, Francisco, entonces. Ese es el tema de etapa. Después, bueno, seguimos con temas de niñez, como siempre, la pulseada de la voz de los pibes. Trabajamos el tema del amparo que la Asociación Miguel Bru promovió desde el año 2008 por los pibes de La Glorieta, de Plaza San Martín. Esta vez, a fines de junio, julio, ustedes, bueno, lo trabajaron, el tema, ustedes lo hablaron, llegó el caso a la Suprema Corte, y bueno, lo trabajamos un poco en la publicidad para ver cómo sigue, ¿no?, esta situación. También un reclamo de la Mesa Barrial de Alto de San Lorenzo, donde se cerró un polideportivo que albergaba un montón de actividades, talleres, no solo deportivos, sino también culturales, de pibes de ahí, del barrio de Alto de San Lorenzo, en la calle 81-2021, y con el cambio de gestión política en el municipio se cerró porque había una deuda de alquiler, y ahora, bueno, la gente está reclamando la reapertura. Hacemos también un análisis del fallo en el caso Mariana Condorí, por el cual se condenó a su expareja por violencia de género. Un texto muy, muy, pero muy interesante para recomendarles, de Marco Teucci, desde Caracas, contando qué es lo que está pasando ahora en Venezuela, qué es lo que está viviendo el pueblo de Venezuela y hacia dónde va todo lo que está sucediendo, ¿no? Una nota muy jugada, por momentos crítica, por momentos muy analítica, de qué es lo que está sucediendo en estos días en la Venezuela de Nicolás Maduro. Nuestro colega Gabriel El Colo López, desde histórico periodista deportivo de la ciudad, nos hace su aporte también en este número de La Pulseada, con un personaje, el Beto Ábalos, un jugador de Lanús de la década del 60, que fundó un club en Los Hornos y que es un club que alberga fútbol infantil y que ya está disputando su lugar en el fútbol infantil metropolitano. También el espacio, como siempre, de La Pulseada Radio, y una entrevista a Ana Cacopardo, que nos cuenta cómo tradujo el programa de televisión Historias de Vidas en un libro que salió en estos días y que hace una selección de 31 entrevistas a personajes que salieron en el programa Historias de Vidas. Lo de siempre, un tráfico de tentaciones, con los aportes también de Carlos Gama, que está ahí escuchando, la foto y, bueno, y todo lo que contiene La Pulseada de este mes, que, repito, está saliendo este fin de semana y la semana que viene comienza a repartirse a todos los suscriptores. Excelente, Francisco. Bueno, además, seguramente las secciones fijas, ¿no? El tráfico de tentaciones, la foto y otras cosas. Exactamente, como siempre. Bueno, ya la tendremos acá en papel y la comentaremos. Se está imprimiendo, prometemos que el fin de semana está llegando al local y empieza a repartirse. Bien, recordamos, para suscribirse a la revista La Pulseada, se pueden acercar ahí al local. Al local, que está en calle 59, entre 25 y 26. Meterse, si no, la información en lapulseada.com.ar o llamar al teléfono 453-2516. Un abrazo grande, Martínez. Pará que el negrito te quiere decir algo. Negrito, te vi en la primera fila ayer. Te mencionaron. Estabas tan adelante que no te pude saludar. ¿Qué me querías decir? No, eso lo que hicieron la gente y todo eso me gustó, Gracias a ustedes, pude escuchar la gente, cómo hablaban de Carlito Cajá, de... Sí, estuvo, la verdad, lo de ayer, supongo que en un rato lo van a comentar, ¿no? Pero lo de ayer estuvo espectacular porque fue un desborde de gente. Un desborde de gente que, viste, vos estabas sentado, pero yo estaba parado de atrás. Sí. Porque... Había más gente, te digo, para graficar, ¿no? Había más gente parada que sentada. Y había 100 sillas, ¿eh? Así que no tengo idea de la gente que fue. A mí, digamos que cuando escucho hablar de Carlitos se me caen las lágrimas. Te digo. Es impresionante lo que nos ha dejado Carlitos Cajade y cómo sigue vivo, ¿viste? Sí. Es impresionante. Bueno, Pancho, muchas gracias por la comunicación y bueno, y te vamos a estar llamando el mes que viene acá, viejo. Sí, claro, venite vamos, acá. Que venga alguien de la revista acá a presentarla. Claro. Sí, bueno, me pido disculpas por el ausente con aviso. ¡Apa! Al señor Martín Luna le avisé que no podía concurrir y estaré prontamente con la revista. Un abrazo, Francisco. Un abrazo, chico. Un abrazo. Te quiero. Un abrazo. Bueno. Secretario, entonces, sí, de redacción de la revista La Pulseada. Ahí lo dijimos bien. Le pedimos disculpas al director de la revista, se llama Javier Sáez, que nunca vino a presentar la revista en este ciclo. Tiene razón, en este ciclo. Está es con verdad. Licencia por paternidad. ¿Todavía? ¿Qué está? ¿Viviendo en Suiza? No, está bien. Es sueco. Le dan 6 meses al padre y 2 años a la Nosotros madre. Nosotros en el estatuto que estamos peleando con los compañeros de la Junta Interna de ATE de la legislatura, estamos pidiendo que nos extiendan la licencia por paternidad. Uh-huh. Porque es bastante... No, pero 3 días. Es un delirio. Es el patriarcado caminando. Total. Claro, ¿cómo te dar 3 días? Lo que hay que ver es si esos padres que piden extensión de la licencia por paternidad se hacen cargo del bebé. Cambian pañales, que después, colaboran con la crianza del niño ni hablar. Aprovechan esas circunstancias para vaya a saber qué otros menesteres. No, de ninguna manera. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. ¿Cuál? Y algo de Gilda. Pará. Vamos a dedicarlo a una amiga del programa. Que va a estar, dice, bailando la canción de Gilda sobre el colchón. Bien. ¡Apa! Va a estar saltando Mercedes. La Mercedes. Perfecto. Que es una amiga del programa. Uh-huh. Le dedicamos este tema. Este temita. Yo soy Gilda. El negro lo va a cantar, La nada, ya. ¡Ajá! No debemos de pensar que todo es diferente. El mundo nos ha dividido. Mi futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje. Canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que unos días de esto que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita del BEA, en la casa joven. Me gusta más la película, la de Jack Oreja. Y los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tienen que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Vamos. Seguimos en... en la pusea radio. Oh, oh. ¡Opa! ¿Saben que, me dijeron que Marcelito está realizando un curso de panadería? ¿Sí? Y el otro día, no sé, muchas fotos las vi solamente en el Facebook de Estela, de la hermana, que se estaban comiendo unos grisines. Así que, por favor, Santillán, si usted puede venir a algún programa de la pusea de radio con unos grisines confeccionados por sus manos, vamos a ser muy felices. Le vamos a decir a ver si nos gusta o no. Bien. Ojo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está, bueno, que está roja, Que no, no, por favor, disculpe. Vamos, que después nos apuramos con los tiempos, se nos termina el programa. ¿Qué tenemos para hoy? A ver. El señor Carlos Damba. Bueno, muchas gracias por la presentación del director. Retomamos entonces con este tráfico de tentaciones oral, que recomienda generalmente películas, pero también otro tipo de productos culturales. La columna de hoy va a ser distinta porque no vamos a recomendar una película, sino que nos vamos a referir a la filmografía completa de un director que incluye algunos trabajos menos interesantes, pero también otros de gran valor. Hablamos del realizador argentino-brasileño Héctor Babenco. Y esta columna tiene al mismo tiempo el carácter de un homenaje, ya que Babenco falleció hace muy poco, el 13 de julio pasado, en la ciudad de San Pablo, Brasil, a los 70 años de edad. Este comentario es un anticipo de una nota más extensa al respecto que aparecerá en la edición en papel de La Pulseada, así que a quienes les interese van a poder encontrar en la revista mucha más información. Babenco nació en Mar del Plata en 1946, de padre de origen ucraniano y madre judeo-polaca, emigró muy joven a Brasil, cuando todavía no había terminado el secundario, para evitar el servicio militar y por considerar, esto es textual, que el ambiente antisemita de Buenos Aires era insoportable. Nunca regresaré a la Argentina y soy el más brasileño de los directores de cine, solía declarar, y sin embargo no dejó de estar vinculado artísticamente con nuestro país. Llevó al cine obras de los escritores Manuel Puig y Alan Pauls, convocó a Ricardo Piglia como guionista y retornó a filmar entre nosotros cuando a fines de los 90 sintió que un cáncer linfático podía acabar con su vida. Una vez llegado a Brasil, hizo lo que pudo. Vendió ropa, ofreció parcelas de cementerios, trabajó como fotógrafo, hasta que conoció al documentalista Roberto Farías, quien lo inició en el cine. Debutó como director en 1975 con El fabuloso Fittipaldi, una película dedicada al entonces astro automovilístico local Emerson Fittipaldi. Con las dos ficciones que llegaron después, comenzó a llamar la atención de la crítica como un hábil cronista de los ambientes urbanos marginales y como un hacedor de films que, aunque no se lo propusieran explícitamente, contribuían a la denuncia social. También en 1975 dio a conocer El Rey de la Noche, la historia de un trepador que termina casándose por conveniencia con una mujer excesivamente obesa, y dos años después estrenó Lucio Flavio, el pasajero de la agonía. En esta última película, que narra la trayectoria de un bandido de la década del 70, que se hizo famoso por sus espectaculares robos y fugas, Babenco ya puso en evidencia su habilidad narrativa y la potencia dramática que era capaz de conferirle a sus personajes. Pero la consagración nacional la alcanza en 1981 con Pixote, la ley del más débil, conmovedor relato sobre la vida de los meninos da rúa, los chicos de la calle. Pixote es un chico abandonado que pasa por varios reformatorios en donde las condiciones son infrahumanas de los que logra huir para regresar a la calle. Como los demás, inhala pegamento para evadirse de esa existencia insoportable. En una de esas fugas se escapa con el transexual Lilica y su novio Dito. En Río, entre otras cosas, para sobrevivir, trafican droga. Después se convierten en proxenetas de la prostituta Sueli. Conducen a los clientes a su miserable casilla de la favela y allí aprovechan para robarles. En una de las escenas más patéticas que ha dado el cine en toda su historia, el pequeño protagonista y dos de sus amigos comparten la cama con Sueli. Y mientras los otros dos intentan tener relaciones sexuales con ella, Pixote se le prende de los senos, como buscando a esa madre que siempre ansió y nunca tuvo. Es difícil pensar una imagen más elocuente del desamparo. Pixote constituye uno de los más contundentes alegatos que se hayan realizado jamás sobre el destino al que está condenada la niñez pobre del tercer mundo. En gran medida, la eficacia del film pasa por la inocencia y la desprotección que son capaces de transmitir con su mirada los enormes ojos oscuros de Fernando Ramos Silva, un auténtico chico de la calle de 11 años de edad que fue seleccionado entre otros 1.300 postulantes para protagonizar la película. Luego del éxito del film, Fernando logró notoriedad y fue contratado por TV Globo para una telenovela, pero lo despidieron por haragán, sin comprender que era muy difícil para un analfabeto lograr aprender un libreto. Poco más tarde tuvo una breve aparición en la película Gabriela, de Bruno Barreto. Intentó cursar la escuela de actuación, pero solo duró 2 días. Tras sucesivos fracasos y ya víctima del olvido, volvió a la calle y al delito, lo que le significó constantes entradas a la cárcel, hasta que en 1987 recibió 7 tiros que le causaron la muerte por parte de 3 policías que afirmaron que se había resistido a la autoridad. Los testigos y el examen forense señalaron, en cambio, que lo habían ejecutado mientras yacía en el suelo. La realidad, una vez más, se empecinaba en superar a la ficción. Si bien Pixote obtuvo ya reconocimiento fuera de las fronteras de Brasil y fue nominada a la mejor película extranjera en los Globos de Oro, Babenco alcanzó la consagración internacional definitiva con El beso de la mujer araña, filmada en 1984. Esta coproducción brasileño-norteamericana está basada en la novela homónima de Manuel Puig. Cuenta la convivencia forzosa en una ruinosa celda de un presidio latinoamericano de Valentín Arregui, interpretado por Raúl Juliá, miembro de una organización armada de izquierda, y Luis Molina, encarnado por William Hurt, un homosexual acusado de seducir a un menor. Para evadirse de la penosa realidad que les toca atravesar, Molina le cuenta a Arregui una y otra vez sus películas favoritas, en especial un film nazi donde una cantante francesa traiciona a su patria atraída por un oficial alemán. Para uno es algo ideológicamente inaceptable, para el otro está justificado si se lo ha hecho por amor. Entre esos personajes tan opuestos irá edificándose pese a todo una amistad. La heroína del film que narra Molina se corporiza imaginariamente en la figura de la actriz brasileña Sonia Braga. En realidad, Molina está actuando de acuerdo con las autoridades del presidio para extraerle a Regui información sobre el grupo revolucionario que integra a cambio de comida y una posible libertad condicional. Pero esos planes se verán trastocados en la medida que Luis vaya enamorándose poco a poco de Valentín. La repercusión del film fue tan favorable que tuvo 4 nominaciones al Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado, aunque solo William Hurt acabó llevándose la estatuilla por su magistral interpretación de Molina. Este gran éxito mundial le abrió a Babenco las puertas para trabajar en Hollywood, oportunidad que le permitió en 1987 filmar El amor es un eterno vagabundo. Pudo darse entonces un lujo que muy pocos directores en el mundo han podido lograr: reunir en el mismo elenco a 2 estrellas de la talla de Meryl Streep y Jack Nicholson, los 2 nominados al Oscar por sus respectivos trabajos en esta película. Ambos encarnan a 2 homeless, 2 sin techo, que en plena Gran Depresión intentan sobrevivir a la dureza de la calle, escapar de sus dolorosos recuerdos y combatir el frío abusando del alcohol. El resultado es una película desgarradora, pero no exenta de la esperanza que pueden traer consigo la amistad y el amor. El siguiente desafío asumido en Hollywood por el director fue Jugando en los campos del Señor, estrenada en 1991. Con otro reparto notable, el largometraje habla de un grupo de misioneros protestantes que se adentran en lo profundo de la selva amazónica para evangelizar a la tribu de los Niaruna, mientras un par de mercenarios intenta, por el contrario, cumplir con la intención de las autoridades militares de masacrar a los aborígenes. El choque cultural, el dogmatismo religioso y la ambición que lleva a destruir una de las reservas naturales más importantes del planeta son algunos de los temas que el guión hace entrar en juego. El producto final es una obra atrayente, aunque un metraje excesivo, dura más de 3 horas, conspire contra su eficacia. Afectado desde hacía ya tiempo por un linfoma que lo llevó a someterse a un trasplante de médula y creyendo que le quedaba poco tiempo de vida, Babenco decidió retornar a sus orígenes y volver a filmar en la Argentina. Fue así como en 1998 dio a conocer Corazón Iluminado, cuyo guión concibió junto al escritor Ricardo Piglia. Es una historia con tintes autobiográficos que incluye algunos aspectos esotéricos, que habla de Juan, un director de cine que vuelve a su ciudad natal para acompañar las últimas horas de su padre y para intentar vanamente revivir un viejo amor. Pese a que fue rescatado por cierta parte de la crítica y compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, el film no tuvo en la Argentina la convocatoria de público esperada. Esos espectadores que le habían resultado esquivos le proporcionaron en cambio con su siguiente trabajo, Carandirú, producida en 2003, su mayor éxito de taquilla en Brasil, con más de 5 millones de entradas vendidas. En la prisión más grande de Latinoamérica, Carandirú, situada en las afueras de San Pablo, se hacinaban 7.800 reclusos en un edificio decrépito que había sido diseñado para albergar a 3.000. En 1992, después de que se disputara un partido de fútbol, los internos se amotinaron reclamando mejoras en las condiciones de detención. Los guardias entraron a sangre y fuego y dejaron un saldo de 111 prisioneros muertos y ningún policía fallecido ni herido. Pero antes de reflejar este hecho, el film hace hincapié, mediante el entrecruzamiento de las historias de varios de los confinados, en el modo en el que los presos son capaces de organizarse para sobrevivir. Muestra que tras esas infames rejas había también solidaridad y unas enormes ganas de vivir. En 2007, Babenco volvió a inspirarse en la obra de un escritor argentino, El pasado, de Alan Pauls, para gestar lo que sería su penúltima película. Como la novela, el film narra los avatares de la relación amorosa entre Sofía y Rimini, quienes se separan después de 12 años, asumen de modo muy indiferente esa decisión y dan lugar a variadas marchas y contramarchas. Quizás por la dificultad de transponer al cine el material literario que tenía entre manos, esta vez la tarea del realizador resultó demasiado pretenciosa y solemne. La última obra del director, fechada este año, Mi amigo hindú, con otra gran figura de Hollywood, William Dafoe, como protagonista, vuelve a brevar en la autobiografía, relatando el sufrimiento de un cineasta que lucha contra el cáncer. Es una declaración de amor por el cine y por la vida, dijo Babenco. No estrenada aún entre nosotros, no nos es posible todavía abrir juicio sobre sus méritos. Lo que queda, ahora que esa vida a la que le declaró su amor en su testamento fílmico lo ha abandonado, es concluir que Héctor Babenco nos deja como legado una obra dispar, en la que junto a algunos trabajos fallidos se encuentran otros, como Pixote, El beso de la mujer araña y Carandirú, que merecen ocupar un importante lugar dentro de la historia del cine latinoamericano. Y para cerrar este comentario donde hablábamos de Pixote, esa película terrible sobre los chicos de la calle, se me ocurría que no había mejor canción que la que escribió Joan Manuel Serrat cuando se enteró que en las grandes ciudades de Brasil los comerciantes, para que los chicos de la calle no les alejaran los clientes, conformaban escuadrones de la muerte para que estos sicarios mataran a los chicos, o sea que los mismos marginados que lograban sobrevivir una vez adultos se encargaban de terminar con la vida de lo que ellos habían sido cuando niños, chicos de la calle. Así que con Niño Silvestre de Serrat cerramos este comentario. Hijo del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la cera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida desluce la venida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido con la inocencia amputada que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate. Y si la suerte, por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Si el pegamento no le pudre los pulmones, si escapa de los matones, si sobrevive al látigo, quizá llegue hasta viejo, entre cárceles y fierros, sembrando el cerro. Temas niños silvestres al azar, y cualquier noche en un trabajo de limpieza le vuele la cabeza alguno de ellos sin pestañear. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas su entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate. Vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario.